son marinas. La gesta, ya voy a mediar una trantada. Fue demasiado rápido, doctor. Vamos a hablar acá con el doctor, pero vamos a hacer muy bien esto porque me interesó saber como traumatólogo qué pasaba con nuestro querido deportista, que ejemplo en el mundo, que son Messi y Del Potro. Pero nuestros pacientes que son malvinas van a decir, no se pongan a hablar de otra cosa, no sea marina. Así que seamos breves, doctor Messi. ¿Se va a curar rápido? 20 días se cura Messi. Bueno, me da alegría, tengo un problema en el brazo, ¿no? El radio, la cúpula del radio, que se la tiene en el codo. Por suerte no fue en la pierna. Y el deporte sí, pobre, la rodilla, ¿no? Es mucho más complejo. Más complejo, ¿eh? Sí, el deporte, la verdad, que cada vez que está... Y quiero traer el sitio de Miguel. Ah, bueno, juega a ti. Yo vi la pelota de tenis toda gastada ahí, que la tiraba contra una pared, no vi el jugador de tenis. Tiene el Tandil y el doctor lo tiene también, el Tandil. Ah, bueno, mira vos. Bueno, doctor, a mí me gustaría, porque hemos hablado ya, ya estuvo Bertini acá, hemos hablado de la sanidad como un aspecto logístico, cuáles eran las principales enfermedades que sufrieron nuestros soldados, que hubo más heridos por esquirlas que por impactos directos, del pie de trinchera. Son temas interesantes, pero conocidos. También me gustaría conocer sus anécdotas de vida en Malvinas como doctor, allá con nuestros veteranos. Bueno, la primera es que conservo en mi lugar, en mi casa, donde tengo mis libros, mis cosas personales, un pedacito de tierra dentro de un tubo de laboratorio, que en una de sus viajes en helicóptero lo pude obtener el día 14 de junio a las 10 horas, cuando ya los ingleses estaban avanzando y tomándose haciéndose cargo del hospital de Puerto Argentino. Así que, humildemente puede ser que es el último pedacito de tierra libre, 14 de junio a las 10 horas, que conservo. La segunda anécdota es la oportunidad de evacuar ya en forma masiva a los heridos, del helicóptero, descienden en camilla a un muy joven oficial del ejército argentino con su equipo completo y en su casco con un orificio de bala en la región de la frente y otro en la parte, digamos, de la nuca, la parte occipital, para que la gente lo entienda. Mi desesperación, porque por lógica, interpreté que había una continuidad entre ambos orificios y que la bala había perforado el cráneo y el cerebro, estaba inconsciente el oficial. Y mi gran sorpresa fue que al sacarme el casco, la bala, probablemente el proyectil, fue elegido por un francotirador, porque tangencialmente hizo el orificio de la frente, disecó las láminas del casco de acero y salió por la nuca, haciendo un trayecto periférico, es decir, sin ingresar en el cráneo y sin más que un rasguño. Esto que le estoy contando. ¿Era un oficial? Sí, acá hay una anécdota. Hace 2 años atrás, en el aula magna del hospital de Casa Central, me invitaron a dar una charla, una exposición. Y conté esta anécdota. Entonces, cuando terminé, para mi sorpresa, un chico muy joven, un adolescente, levantó la mano y dice, que se le hacer una pregunta, y se le quiere aclararle que el soldado que ha tenido el oficial es mi padre. Y bueno, ¿qué es lo que le decía? Regimiento 7, Coronel Conde, cuyo casco está en el museo de Malvinas, del Colegio Militar. Sí, estuvo acá ya hace 2 o 3 años contando esa anécdota, y se vuelve a repetir, pero ahora, viste, del otro lado. Qué interesante, doctor, la verdad. Primero la piel de gallina, ¿no? Porque como uno cierra, como usted cerró el circuito en ese momento, nosotros también lo cerramos ahora después de un tiempo. La segunda anécdota que yo le voy a contar en este tiempo, voy a ser un poquito rápido, es que la noche del 13 al 14 de junio hubo un ataque comando. Los SAS y el SBS se lanzaron desde la isla Kidney, que está, digamos, al sureste de lo que es Puerto Argentino, con 8 embarcaciones de goma. Se refugiaron en el buque hospital que estaba iluminado a yorno para no ser detectados. Hicieron una base de patrulla frente a nosotros y comenzaron una maniobra con tiros de mortero y intentos de desembarco sobre la península Cámbar. En ese momento son detectados y entonces comienzan a recibir disparos de 12,7 desde los primeros observadores de la península Cámbar. Y el buque queda en el medio de los disparos, temblaban los mamparos, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y esa noche, estamos hablando de 12,7 detrás antes del tiro de mortero. A la mañana siguiente, yo estaba observando desde la proa del buque todo lo que estaba pasando y uno siempre siente el impulso natural de querer desembarcar y poder estar ahí para ayudar, ¿no? Los ingleses contaron a sus propios muertos y sus botes de goma totalmente destruidos, y esa operación es muy criticada por los propios ingleses, pero con sus fuerzas especiales, porque si bien se intentó hacer una especie de diversión, digamos, diversión en cuanto a desconcertar y crear, digamos, dentro de nuestros propios soldados la idea de que iban a desembarcar en la península Camber y con el regaño por el noroeste. Ahí se va el concepto de diversión, ¿no? De diverso. Si bien fue muy criticada y muy aparatosa, costó muchas bajas y el buque fue quedó en el medio del fuego. Claro, no, el problema. ¿La crítica fue por el hecho de utilizar como escudo al buque? No, la crítica fue porque fue una operación que, digamos, yo no conozco, digamos, cuál era el planeamiento de los ingleses, pero a la sazón y al resultado que tuvo, que fueron rápidamente rechazados, la crítica viene porque no contribuyó al esfuerzo táctico militar de la medida que ellos querían, podría decir. Un poco esa es la crítica que ellos hacen en sus escritos, ¿no? El general Thompson Mariano de malditas fuerzas especiales, que tiene esa frase en relación a esta mayor noticia. Pero el concepto era que, más allá de los comedios generales de la protección, bajo fuego, con sistemas de arma que disparan a la distancia, el personal de sanidad está expuesto en igual manera que el resto de los combatientes. Sí, pero además de eso, lo que quiero decir es cruces rojas, pintura blanca, emisiones de telefonía o de radar, con mensajes de tipo sanitarios, con estos sistemas de distancia lo hacen muy vulnerable, como cualquier operación. Bueno, y agrego algo. ¿Se acuerda que le comenté que las dos adendas que aportó el Bahía Paraíso a la Convención Interamericana Naval en Estados Unidos, que después fue aprobada por la Convención de Ginebra, que es un estudio que hizo los dos veedores internacionales, el comandante, nuestro capitán Ismael Garjote García, y el jefe de la Sanidad de Combate, el capitán de Fragata Pelicay, presentaron esa y fueron las dos adendas de uno en la ubicación de los buques hospitales, ¿no? ¿Dónde va a ser el fondeadero de los buques hospitales? Que tenía que ser libre e independiente, independientemente de que una fuerza sea mayor que la otra, sea más fuerte y la otra débil. Los buques hospitales, en esos combates, en esas operaciones ahora, tienen una zona y se destacan libremente. Y la otra era la identificación subacua y aéreo, ¿no? Que hay un chip que se le pone a los hospitales digamos, en la parte de la cubierta de fondo y otro arriba en un radar para que ya los aviones independientes con el siguiente tengan todas las marcas, la pintura y todo ya se identifican y para que sepan que es un buque hospital. Y algo nada más, el Ibiza y el Bahía Paraíso tienen en cuenta la silueta grande. Ellos tuvieron ese incidente y nosotros aprovechaban, pecado el puerto argentino a los helicópteros. Porque venían acá, se paraban delante nuestro y tiraban hacia los artillería que estaba en el aeropuerto. Y lamentablemente, claro, nuestra propia tropa, si se gastan a responder todos nosotros ahí. Claro, entonces, el incidente ese que pasó con el Valparaíso, que teórica mucho dice que le tiraron al Valparaíso, bueno, yo creo que no, porque tiraron a la lancha de prefectura y otro misil cayó, que murieron tres gentes en una vivienda que se llama. Yo puedo confirmar, en el intento de desembarco del SAS y el SBS en Cambo, siempre se contó de que el INSA los iluminó. Pues eso, por lo menos no tiene claro ni perspectiva. El buque permanecía iluminado a giorno, totalmente digital. Bueno, a mí me traes una moraleja. Es preferible iluminado por el Irizar que iluminado por el fuego. Bueno, siempre, Juanchi, tú siempre. Lo saco parcialmente de Madrid, después va a surgir por qué parcialmente. Usted estaba destinado, o estaba accidentalmente, no sé, en el estado mayor de la Armada, cuando le avisan que a una persona le había dado una especie de paro cardíaco o algo así, y entró y estaba tendido en el suelo, que no sabía ni quién era. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Qué tuvo que hacer para revivirlo? Pues fue en el año 2008, creo, si mal no recuerdo. ¿Mucho tiempo después? Claro, mucho tiempo después, yo estaba en la planta baja, en el piso 13, me llaman porque un paciente, yo desconocía quién era, ya muy añoso, octogenario, estaba tendido en el suelo con un paro cardiorrespiratorio. Gracias a Dios le pude hacer la maniobra de reanimación y, usando el cardiodefibrilador, pude reanimarlo y fue derivado al hospital naval vivo. Y falleció 4 o 5 años después por una enfermedad muy difícil también de curar, que nada que ver con su desarrollo. Es decir, logró sobrevivir. Señor Almirante Nash, comandante en jefe de la Armada. Pero tengo entendido que alguien le preguntó, ¿usted sabe quién es? No, en ese momento, yo veía solamente el paciente, no tenía idea. Tomé conciencia después que independientemente de eso, que me, digamos, agregaba en cuanto a su investidura y a su jerarquía, pero no al hecho de recibir la atención con el máximo mérito, porque era un paciente. Y yo por el hecho, si usted me permite, me recuerdo, digamos, más que me conmovió desde un soldado, un conscripto, como decimos nosotros. Conscripto que le voy a citar, Norberto Toffoli. Cuando lo evacué de Malvinas, él se tenía su bracito izquierdo con la mano derecha pegada al cuerpo y quería que yo atendiera al resto de los heridos y decía, no mires nada, atienda, doctor. Uh-huh. Y entonces cuando yo terminé de atender a los más graves y pude ver qué problema tenía Toffoli, él era más grave. Uh-huh. Tenía el brazo casi totalmente destruido por una izquierda de municiones tipo beruga, de las que estallan en el aire. Y gracias a él pudo ser salvado su brazo después de una primera intervención en el lugar y cuatro más con trasplantes de costilla, músculo, con todo lo que se le pone más exilio, cirujano plástico de Buenos Aires, de Argentina y que atendía en Capital Federal. Es por eso que me recuerdo, digamos, me remonta a ese momento donde me dijo, atienda a los demás, que yo no tengo nada y él era el más grave. Salvado Mosquito, Norberto Toffoli. ¿Vive ese muchacho? Después de las múltiples cirugías, por esas cosas de la vida, lo volví a ver, digamos, en el Hospital Naval de Buenos Aires mientras concurría para atenderse. Tengo entendido que vive en Entre Ríos y que me cuida que tiene su nombre. Es Norberto con L. ¿Se puede estar preparado para salir en combate de alguna manera hasta el momento en sí? Es muy fácil de la medicina, todo perfecto. Uh-huh. Pero ¿se puede estar realmente un día, que realmente estoy preparado para esto? ¿O es más? Para eso hay que aprender una sistemática, que son esta capacitación, yo digo, que es estar especializado en medicina, no sé si de guerra, de emergencia, de catástrofe, de lo que sea. Cuando usted tiene una sistemática, que sabe lo que tiene que hacer en cada instante, qué es lo que va a hacer con cada herido, porque ya lo tiene incorporado, actúa de forma mecánica, porque el factor tiempo es muy importante. La única forma de estar preparado es incorporar esa sistemática que a uno le enseñan en estos cursos y en esta capacitación. No sé de forma sistemática, no pensé nada más. Sistemáticamente. Y son varios pasos y complejos. Sí. Le podría decir, mantener la vía aérea, controlar la circulación, cubrir las hemorragias. No es lo mismo, pero siempre me voy a una cuestión de lo que es la parte psicológica de un médico. Porque bueno, no es lo mismo, en un consultorio externo, un médico que en una guardia de un hospital. Bueno, supongo que tiene que tener una... Por eso es la ley distinta, una preparación distinta. Por eso es la ley de que la medicina militar implica un cambio hasta de ética. Porque usted, digamos, se expone en el mismo medio ambiente en que está sufriendo la injuria o el aire herido. ¿Por qué? Porque le tiene que brindar el cuidado dentro de lo que nosotros llamamos los minutos de oro. Todo lo que no se haga en los primeros minutos, de alguna manera después va a repercutir en la sobrevida del herido. La emergentología. ¿Cuándo surgió como especialidad en Argentina? ¿Una idea? Sí. La emergentología. ¿Qué es lo que habla Juanchi un poco? Les cuento. Como tantas cosas que tienen por pioneros a países que están permanentemente en conflictos y con médicos actuales que surgen primero en Estados Unidos, allá por los años 90, a raíz de que un traumatólogo, piloto él, sufre una avería en su avioneta y sufre graves traumas, graves heridas, su esposa y sus hijos que lo acompañaban. Al ver la forma en que era tratado por el resto de los médicos americanos, intentó crear esta sistemática para que hubiese mejor resultado. Eso se llamó el ATLS, que es una sigla inglesa y es trauma avanzado, atención avanzada al trauma. Uh-huh. Advanced Trauma Support, sería algo así, ¿no? Soporte avanzado para trauma. En Argentina comenzó a implementarse estos cursos a partir del año 97-98. Y créanme que, si ya lo hablamos de siglas, por si hay algún camarada, no médico, sino simplemente sería enfermería, sería en química, odontología, es indispensable que todos hagan un curso de avanzado de trauma. ¿Eh? Siglas PHTS, ATLS, que tenemos instructores en Argentina y en nuestro país, básicamente en hospitales que se dedican a la emergentología y el trauma, como está Fernández, acá en Capital Federal, excelentes instructores. Ese es el pilar de la capacitación para este tipo de... No solo yo, para él, ¿cómo podemos pretender tener el 82 si la especialidad vino a la Argentina muchos años después? No había médicos capacitados para una guardia, para hacer el triage, creo que se llama, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Vino después de la guerra, porque es menos de la guerra. Y otro tema, que a mí siempre me quedó hablando, quizás no con médicos, hablando por ejemplo con mi querido Madrid, bueno, que siempre estaba al lado del doctor Stein, que en este momento, en los países del primer mundo, que están en guerra habitualmente, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en primera línea está el psicólogo, porque como dice el doctor, los primeros minutos son fundamentales. Entonces no solo hay que atender la herida que tiene, sino que en el primer momento hay que ir preparando para que no sufra estrés postraumático, lo cual pareciera para nosotros ciencia ficción, para nuestra medicina argentina, pero no, había un psiquiatra o psicólogo en todo el buque. ¿Sabes cuál es el tremendo desafío que para el que es la especialidad? Es discernir si es un trastorno se llama regularmente nervioso, un trastorno menor, que implica que el soldado vuelva al combate a la primera línea, o si es un trastorno mayor, que implica la evacuación hacia la retaguardia. Porque créanme, y acá vuelvo de nuevo a la especialidad de sanidad militar, el objetivo último es cumplir con la misión. Entonces, todo lo que haga, incluido el personal de sanidad, tiene que ser un esfuerzo contribuyente al cumplimiento de la misión. Entonces, nuestra tarea es recuperar tantos soldados como se pueda para contribuir a ese esfuerzo del éxito final, digamos, el cumplimiento de la misión, sea lo que fuese. Más allá de ello, el digo, sí, efectivamente, el estrés traumático es algo que se evidencia desde que la persona recibe, digamos, la experiencia, que no se sensibiliza tanto, y muchos lo manifiestan años después. Y entonces es de muy complejo abordaje, digamos, ¿no? De todas maneras, creo que el 80-90% de los veteranos de guerra en algún momento han tenido experiencias traumáticas. Claro, claro. Por ejemplo, acá en el libro, en donde usted señala todos los departamentos de Gavia, en ningún momento está psicológico o psiquiátrico. Es decir, pienso que por ahí algún soldado necesita esa atención por ataques de pánico y demás. Yo nunca me puedo olvidar, porque he visto más o menos 40 veces la película Patton, donde él lo trata de cobarde un soldado, y después tiene que pedir disculpas delante de todo el tercer ejército, ¿no es cierto? Por haber, y yo entiendo, ¿no? A nadie le gusta ver lo que parece un cobarde, pero hay condiciones psiquiátricas a veces que se llevan a la paralización, al pánico de no querer seguir combatiendo, ¿no? Y sabemos que algún que otro soldado se ha autoinfligido alguna herida, no sé si pero lo puedo ver. No, eso lo puedo... No fue una cosa característica del soldado argentino, que fue muy valiente, pero dicen que alguno ha habido. Nosotros, ya que hablaba de psicólogo, teníamos el capitán. Claro, él cumplía esa función, él iba a visitar a todos los edificios, había dos capellanes, de acuerdo a los datos. Bueno, eso sí, de todas maneras, si usted me permite la importancia de estar a 400 millas de la ciudad del Buque Hospital, y acá viene el valor del Buque Hospital, tanto Paraíso como Bolisa, prácticamente en un día de navegación estábamos en Ushuaia, o en Gallegos, o en Grande, así que rápidamente los soldados eran evacuados para su atención. No era, digamos, que estuviesen tan lejos del continente como para estar sometidos permanentemente a esta atención. La evacuación, el tema es decidir la evacuación, sí, ¿cómo se ejecutaba rápidamente? Una pregunta, sí. ¿Cómo hacían gracias a la velocidad de roque? Eso iba a decir, eso iba a decir, en un buque, Buque Hospital. Si ese paciente había que evacuarlo, ¿cómo se llama? ¿Dónde mandaba? ¿De vuelta a la isla? Evacuarlo hacia la retaguardia para recibir atención médica de más complejidad. Correcto. El buque tenía tres quirófanos donde se lo iba manteniendo vivo, digamos, con su vida, con cirujanos y con todo, terapia intensiva, terapia intermedia, con todo, digamos, la atención era igual. Pero de acuerdo a la gravedad de eso, se imponía evacuarlo rápidamente vía Ushuaia o vía el Río Grande. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo hacían para transportar el buque a Ushuaia? No, el buque, con buque, hacía la carretera, hacía la carretera. Exacto, por eso era una noche, menos de un día de navegación y ya estábamos, En un momento dado se planificó el buque con camas suficientes, pero ustedes comprenderán que ya sobre el final de las acciones fue superada ampliamente la capacidad. ¿Y dónde ponía? Tengo el recuerdo muy vívido de no poder caminar por los pasillos, porque estaba todo, la capacidad colmada totalmente. Bueno, tenemos un minuto más y quiero que lo aproveche el doctor para contarnos en un minuto el próximo libro que está escribiendo. Estamos muy interesados, después de ver el primero, estamos muy interesados en la saga. Bueno, sí, muy amable, le agradezco que traiga el tema. Les comento, así como en su momento, narro mis experiencias, una historia de vida, que no me parece eso, en este libro, que es de Editorial Argentinidad. Próximamente sale una, lo que podría ser una saga, segunda parte, está en este momento en edición, por Editorial Duncan, y se llama El trágico vuelo de las abutardas. Y digamos, el título también, metafóricamente hablando, trata de hacer un paralelismo entre la vida de estas aves maravillosas, de la península ibérica, y de mis antecesores, que emigraron, españoles, que emigraron a Tandil, huyendo de la guerra civil, y cuya descendencia después, paradójicamente, se ve involucrada en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Por eso se llama El trágico vuelo de las abutardas, y sale a mediados de noviembre. Sí, le agradezco. Y esperamos ser invitados a la presentación del libro, y por su participación en nuestro programa, le entrego el pin que identifica a nuestra comisión para que... Agradecerle al doctor por su participación en este programa, que fue muy interesante, y paso un dato y agradecerle, digamos, al Consejo Deliberante del Pueblo de Santa María Catamarca, que el domingo pasado homenajeó a las madres de los veteranos de Malvinas, y le entregó un diploma a todas, que realmente las madres de la patria. Claro, las madres de los veteranos realmente para mí es un honor, y la muy gracias por... Especialmente Dolores, un saludo grande a Monty, como le dice ella, y a la mesa, también para Fernando Santos, camarada mío, hace que quería verte, que lo mandan Dolores y Carlos Bianchi. También de BIM, ya de BIM. Bueno, después tengo preguntas, si nos puede hacer programa, pero rápido. Tengo entendido que médicos argentinos, desde 14 ayudan a los médicos ingleses en sus hospitales de campaña. ¿Usted se quedó en el buque o pudo también colaborar? Le comento, rápidamente los ingleses nos pidieron medicación anticoagulante, porque ellos también tenían piel de trinchera. Tenían muchos soldados con piel de trinchera y tenían poca medicación. Se quedaron, se les coaguló la sangre por el movimiento del mar. Entonces se quedaron sin esos elementos, y en base a los comidos de Ginebra y por cuestiones humanitarias colaboramos con ellos. Tuve oportunidad de conocer al doctor Richard Lee, que estaba en el puesto de socorro de Bahía Ajax. Y les cuento la última anécdota final, cuando el príncipe Carlos, durante el gobierno del presidente Carlos Menem, estuvo en Argentina, ahí me reencontré con este médico, con el doctor Michelin, y rememoramos el momento ese en que él atendió a los soldados heridos en Padre de Ganso, y yo soy el que les entrega algunas radiografías de soldados ingleses que por cuestiones humanitarias también tuvimos que atender los médicos argentinos. Creo que en la sanidad se ve algo muy importante, que es una frase que voy a repetir en el futuro, de que el soldado no combate tanto por odio al que tiene enfrente, sino por el amor a lo que deja detrás, a lo que tiene detrás. Ahí. Justo. Soldado no es el que mata, es el que defiende algo. Bueno, muy parecida. Muy bien. Bueno. Señores, gracias a Ernesto, gracias a nuestro querido visitante. Ahora voy a saludar, porque vos sos de la casa. ¿Podemos ir? No. Lamentablemente, no, Roque, está por la Roque ya. Es increíble, Roque. Bueno. No, a todos los que venimos a todos los que venimos a Juanchi, por lo que acabo de decir, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y muchas gracias al doctor José Montiel. Muchas gracias, José.